Muchísimo gusto. Continuamos aquí con el tour y estamos tanto con Ricardo como con Enrique y vamos a hablar de un documental que vimos hace rato. Opiniones, primero que nada, el documental tenía una premisa interesante. ¿Cómo se llamaba? Se llama The Best Thing You Can Do in Your Life. Exacto. Y eso está extraído de una frase de un sacerdote o no sé, como autoridad, ellos le llamaban humanista, y supuestamente para quien tenga o abrace la religión católica, lo mejor que puedan hacer en su vida es convertirse en sacerdote. Cosa que eso sí queda bien demostrado porque vemos un entorno bastante limpio, muy digno, de la verdad muy inspirado. Sin nada de morbo. Pues no, pero la directora más bien nos vende la idea como que quiere ver qué hay más allá en torno o atrás de los legionarios de Cristo y de las consagradas. Y pues, nosotros pensábamos que iba a ser como una investigación muy a fondo, pero es un conflicto que tuvo ella con su hermano porque se sintió traicionada al no haberle dado los argumentos necesarios, según ella, pues para ser sacerdote. Y eso es todo. Y son una hora y 30 minutos aproximadamente en la que nos estábamos dando vueltas pensando de qué demonios iba el documental. ¿Y por qué demonios en un documental que habla de religión, eh? Exacto, son algunos de los aspectos, y de hecho, Ricardo, platicábamos un poquito antes de empezar con la grabación, en la preproducción, en la planeación del episodio, y era muy interesante porque la visión, a final de cuentas, como que no termina de concretarse, y en la presentación nos mencionó algo la directora que creo que le falló, ¿no? Ella hablaba acerca de un tipo de historias que no le gusta contar, y al final, ¿qué es lo que pasó? Así, pues contó sobre ella misma que no, que en un principio dice que no le gusta hablar de películas que hablan sobre uno sí mismo y habla sobre su propia vivencia que tuvo ella al enterarse que su hermano se decide entrar con la comunidad de los legionarios de Cristo, cosa que se me hizo muy interesante también porque habló de ellos de una forma sana, una forma limpia, uh-huh, y que no es lo que se fabricó últimamente, que desgraciadamente destruyó esa imagen el padre Maciel y sus secuaces. Uh-huh. Fuimos víctimas del morbo, la verdad, vimos legionarios de Cristo y luego de repente te ponen la imagen de Marcial, como se diga. Dios lo tenga en sí, fuego lento. Y nosotros pensábamos que iba como por ese rollo y la verdad es que no. Luego, tú, Dan, que conoces más de producción y de apoyo audiovisual a los documentales, toda esta cantidad de recursos que haces, como la animación que vemos al principio, una alegoría a la luna, unas animaciones, unas ediciones que van como contrapunteando que no supimos exactamente qué era lo que quería que hacer, ¿no? Ya saben, este recurso de los documentales a los que se acude un poco a imágenes que embellecen o que tratan de darle como transiciones que tampoco pensábamos como para qué. Y que también nos dejó muy en claro que venían de familia aristocrática que desgraciadamente les quitaron el prefijo von en los apellidos alemanes. Exacto. Y ahorita un último comentario ya ahorita prácticamente para cerrar. Y tiene ahorita que mencionaste acerca de las cuestiones de decisión, me llamó mucho la atención porque entre ellas hace mucho el hincapié. A mí me molesta mucho cuando, porque se me figura que te tratan de tontito, cuando de repente te dicen, bueno, esto es esto, y te lo estás mostrando y te lo están diciendo en diálogo. Sí. Entonces ahí era innecesario con que pongas la imagen y es un recurso que usa bastante, o sea, lo usa en el primer tercio de la cinta de una manera yo creo que tanto innecesario como buena parte de la película, tristemente. Pero bueno, yo creo que el aspecto positivo es que inauguramos la sala Guillermo del Toro. Sí, pero digo, no pudo haber sido de otra manera una inauguración improvisada muy a la mexicana y muy a la Guillermo del Toro. Porque nos trajeron en tres salas diferentes porque la directora no estaba muy conforme con el resultado del estilo de proyección que necesitaba la producción. ¿Esa fue la razón oficial? Sí, esa fue la razón oficial. Que ella vio la proyección en tres diferentes pantallas, bueno, en dos, porque la sala Plácido Domingo, que fue la que acaba de presentarse la primera y hoy la segunda clase magistral de Guillermo del Toro, pues no podía usarse el día de hoy, entonces la subieron a la recientemente inflamante sala Guillermo del Toro, la sala 1 de la Cineteca se llama sala Guillermo del Toro, y pues la estrenamos, todavía olía como a coche nuevo. Exactamente, sí. Pero bueno, podemos decir que ahí fuimos literalmente los primeros, y bueno, muchísimas gracias por los comentarios, estaremos viéndonos en otros reportes. Adiós. La pregunta fue que si los legionarios ya vieron la película, y la vio, bueno, mi hermano obviamente la vio durante todo el proceso, y una vez estaba, porque ahora ya tiene más libertades que antes, entonces estaba haciendo un viaje como pidiendo dinero con gente en Austria, porque ya lo movieron a Roma y ya está como más en Europa, ya no está en Estados Unidos. Entonces estaba de viaje con otro legionario y se quedaron en nuestra casa, y como se lo estaba enseñando a mi familia, pues también se lo enseñé a ese otro legionario, y cuando lo estábamos mostrando se estaba riendo y todo, y pensé, ah, mira, le está gustando. Y al final de la función se volteó y dijo, ¿quién permitió esto? Y estaba como muy asustado de lo que habíamos mostrado en la película, y toda la familia como tratando de calmarlo, de que no, que todo está bien, y que solo muestra la realidad que encontramos aquí. Ese micrófono está traicionero. Entonces, aparte de ese legionario, no. Pero lo había visto el jefe de prensa de los legionarios. Mi hermana me pidió que se lo enseñe a él. Y también me dio mucho miedo porque pensé, ay, no, la van a censurar o van a decir que eso no se puede y no sé qué. Pero la vio y dijo que le gustaba porque era como... Bueno, no dijo que le gustaba, pero la entendía porque era como el punto de vista emocional y no sé. Siempre se me olvidan las preguntas. Ah, ¿cómo logré entrar? En realidad fue raro porque solo fue un email y mi hermano dijo que sí. Bueno, fue un email como súper largo, preguntando, explicando todo y preguntando que si podríamos filmar unos 10 días, y mi hermano dijo que sí. Y luego me contó que su superior también había tenido una hermana que había estado muy desilusionada con él haciéndose legionario. Pero yo también creo que al mismo tiempo mi hermano vio eso como una chance como a cambiar algo, como a enseñar que realmente hace muchísimo daño de separar las familias de esa manera. Entonces yo creo que él no lo admite, pero yo creo que de alguna manera quería como también lograr un cambio en los legionarios. Porque no solo yo sufrí, sino toda mi familia, y supongo que todas las otras familias que tienen hijos legionarios sufren lo mismo. Mi tía tiene dos, los mencioné, hijos legionarios, y vio la película y se puso a llorar porque le recordó tanto el dolor que tenía de sus hijos. La motivación. Ah, perdón, es que me pongo nerviosa y se me olvidan las cosas. En realidad era como lo último que quería hacer, era una película sobre algo tan íntimo, porque me daba mucha vergüenza, además era como mi problema, y incluso cuando la gente me preguntaba, no, más bien muy poca gente sabía que tenía un hermano, porque normalmente trataba de no mencionarlo, y se lo tenía que mencionar, y la gente me preguntaba como, ¿y por qué se hace legionario? Era como, no lo sé, digo, no me pregunten eso porque no lo sé, entonces trataba de no hablar de eso, y más bien... mi hermano estaba guardado en una esquina de mi cabeza que trataba de no pensar en él, pero es algo imposible porque en algún momento como que se te echa encima. Y entonces cuando dije que iba a venir a México, necesitaba como poner un tema, y como por muchos años no había estado, entonces dije, bueno, voy a hacerlo sobre los legionarios, inventé algo, no era como al 100% verdad, la verdad. Y cuando estaba aquí también dije, me decían, ¿a ver qué va a ser tu documental? Y dije, bueno, los legionarios. Y pasaba el tiempo y me di cuenta de que los legionarios no me interesaban, como que no estaba investigando, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Y mis amigos y los de mi clase me decían, hazlo sobre tu hermano. Y yo decía, no, no puedo, es mi problema, no quiero como compartirlo. Pero pasó el tiempo y me di cuenta que mi idea era como hacer una película de otro legionario, y a partir de eso entender qué pasó con mi hermano. Pero como me di cuenta que eso no me interesaba, y pues ya me tuve que dar un brinco al agua fría y lo hice sobre mi hermano. Así es la historia.